and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Al lío, querido Paco, sin embargo, compañero. Vamos. Al ataque. Está muy explosivo, ¿o qué? Arrímate, no te arrimas. Sí, venga, luego te arrimas. Me va a comer la esponjilla. Ahí, sí, me va a comer la esponjilla, hombre. Si es que no te arrimas, luego no se oye. Me voy de mal voz. Cuando quieres, bien que te arrimas. No me digas eso. Sí, a ver, cosas como son. ¿Se me oye? Se me oye. Sí. A la barra, bien que te arrimas. Joder. Venga, vamos a empezar con los Vandenberg. Es que estuvimos el otro día en su concierto en Madrid, creo que fue el día 29 de septiembre, en la Sala Soco, y bueno, no sé, ¿qué? ¿Te has quedado frío? Un poquito, sí, un poquito frío. ¿Tocó yo, poca de Whitesnake? Yo un poquito, joder. ¿Tocó dos? Pues, ¿de Whitesnake? Mira, el concierto duró 75 minutos, fueron 13 canciones, y creo que fueron 4 o 5 temas de Vandenberg, lo demás Whitesnake. Ah. Tal vez podían haber puesto en los carteles que tocaba Vandenberg plays Whitesnake. Y a lo mejor, aún así la gente, porque bueno, sí que es verdad que anunciaban que tocaría temas de Whitesnake, vale, pero no a ese nivel. La gente acudía con camisetas de Whitesnake, o sea que, y fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito, pero para mí, hombre, Vandenberg tiene 3 LPs bastante buenos y tiene temas para hacer pues un concierto de 75 minutos de Vandenberg y ponle otros 15 minutos de los exitazos que compuso junto a David Coverdale. No lo sé, a mí... Oye, a la voz un tipo, Matt Levin, que yo lo conocía de tocar con Ingrid Malmsteen. Una máquina, un dechado de virtudes. Pues de tocar, o sea, de cantar para un shitter como Ingrid Malmsteen a este señor, que no este, es... Este es un tío muy técnico. Sí, es técnico, pero no es shitter. No es un malabarista. No es un malabarista. No es un onanista del mástil. Yo creo que es un tío en la línea, tal vez lo que hemos comentado muchas veces, Michael Schenker, fino estilista, con mucho gusto... No es un tío que le veas moverse por el mástil para arriba y para abajo. Bien, muy bien. Matt Levin me pareció un tío, una voz muy gorda, fantástico. Yo no lo tenía como un parecido, como una voz parecida a David Coverdale, pero en directo los temas de David los bordó. Tío con 60 castañas, ¿eh? 70 Adrian Vandenberg. Y el disco, el último, creo que se llama Sinner, el último que sacó Vandenberg, cuando lo estuve escuchando, el disco de estudio... Bueno, pues es un calco de David Coverdale, lo cual demuestra que el tío canta lo que quiere. Bueno, problemas, pues que el tío en otro momento de la gira sí ha sacado, por ejemplo, hay un momento como Silent Six, la canción del Sleep of the Tongue, que es un momento acústico, pues él lo que hizo fue sentarse junto al cantante y rasgar la eléctrica, pero no sacó la acústica. Hizo arpegios, pero no sacó la acústica. Tiene muchos momentos de las canciones de Whitesnake con teclas y tampoco la sacó. Entonces, concierto, bien, sí, pero para mí un poco frío. No los esperaba otra cosa. Hay muchas canciones de Vandenberg que se quedaron ahí colgadas. Bueno, vamos a poner hoy un tema del clásico del 85, Alevite, Fighting Against the War, que fue el tercer disco de este finísimo guitarrista neerlandés, tío más largo que un día sin pan. Ya digo que para sus 70 castañas... Profesor de arte y pintor. Joder, es que... A pintar... Y bien aplicado. Sí, sí. Dice, yo entré, que dejé Whitesnake y empecé con este Vandenberg, el Mockings. Dice, yo me he dedicado a pintar y a vender cuadros. Es muy bueno. De hecho, el logotipo, que es un logotipo de los más bonitos que tiene el rock, es suyo. Y todas las portadas de sus discos son suyas. Sí, es que todas. Es profesor de arte, es pintor, es diseñador. Es el tío, concretamente esta portada del Alibi, que es un cocodrilo que surge de las losas de una placa azteca o testicla o como quiera llamarse en México. Testicla. Sí, ¿no? Uno de esos pueblos que había, o Mexica, Texiclas. Texicla no me suena, Texicla. Pero bueno, los sí, mexicas... Bueno. Mexicas, sí. Mexicas, azteca, creo que en los aztecas, mexicas, tlaxcaltecas, bueno, no sé. Precolombinos. Pueblos precolombinos. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, ya está, ¿eh? Me había evitado todo este marrón. De Harry, que vale. Te está inventando la mitad. Que no, joder, luego te lo digo. Vale. Bueno, tres LPs desde el año 81, y este tercero ya casi habían tocado la gloria de la fama. Tuvieron un problema, que no vendieron lo que ellos esperaban. El cantante, un tío que es un auténtico portento, Ben Hendrik, un tío que nos tropezamos en Holanda en una feria del disco, encantador, se hizo las fotografías que quisimos, que tiene una voz que tal vez... Por hacer una comparación, Don Dokken, uh-huh, o Phil Mook de UFO. Voces muy suavecitas. Phil Mook, ahora... ¿Cómo te lo he metido? Te he dejado ahí el capote, tío. Eso. Es un tío con una voz muy muy suavecita, terciopelada, pero con mucho sentimiento. Nadie ha puesto tanto sentimiento en las canciones de rock como ha puesto este tío en los últimos 20 años. Espectacular. Bueno, pues se largó porque no veía esto futuro. Intentaron... con otro cantante continuar, pero al final lo dejaron. David Coverdale andaba tirándole la caña durante mucho tiempo y al final por dijo... A la segunda vez, porque la tiró dos veces a la segunda vez. Vamos a ver si ya gano pasta, me hago famosísimo y listo. Ya digo que es un fino estilista y lejos de estridencias y onanismos, onanistas demostraciones de técnica, pues es un tío de grupo, compositor de todos los temas, arreglista, teclista, diseñador, como comentábamos antes, tanto del logo como de las portadas. Y cantantes por después de este tío, pues unos cuantos, incluso Ronny Romero, el chileno que estaba afincado en España, últimamente creo que en Bulgaria. Johnny Romero ha tocado hasta con Manolo Escobar, creo. Joder, ese es el problema de este tío, ¿eh? Que yo creo que tendría que pararse un poquito y centrarse y sacar una buena banda. Bueno. Un LP de hard rock de mucha calidad, mucho sentimiento en los temas, sentimiento que últimamente seguramente no encontremos. En Fighting Against the War seguramente podamos oír al mejor solo de guitarra de todo este disco, un poco la línea neoclásica de otros virtuosos, pero sin aburrir. La última canción también es un tema instrumental en el que podemos ver una demostración de calidad de Adrian Vandenberg, que es, ya digo, buen guitarrista, pero no el monstruo este a los que estamos acostumbrados, Bay, Satriani, Malmsteen, etc. Venga, Against the World, del disco del 85, Alibi. ¿Es buen guitarrista o no? Muy bien, sí, sí, a mí me gusta. Una puta máquina. Para que, bueno, eso, no a los niveles estratosféricos de estos elementos que hemos nombrado. ¿Hablabas antes de Phil Moog antes? Sí, pues venga. Phil Moog, mítico cantante y fundador de UFO, pues se ha embarcado en un viaje en solitario con el lanzamiento del Moog Motel. Pero una cosa, Paco, para este viaje hacían falta estas alforjas. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? No es que no me guste, pero ¿y por qué no sigue con UFO? ¿Para qué se va en solitario? Tras la última gira con UFO y con el susto de salud que tuvo en el 22, yo creo que ya ha dicho, Ya, porque también ha utilizado Neil Carter, me parece, ¿no? Sí, ha canalizado su energía creativa en este nuevo proyecto para deleite, menos de Felipe, que no he dicho que no me guste. Que temíamos su retirada. Entre retirarse y volver en solitario, ¿a quién quieren más? A ver, yo espero que la audiencia me haya entendido bien. 77 años, yo no. Tú no. Cuenta con una banda fuerte, no es UFO, ya lo sabemos, Felipe, y fuerte y compacta con su viejo compi, Neil Carter, que ya que es de UFO, que no sé qué hace, nos regala un álbum de hard rock clásico, mezcla de vibraciones nostálgicas y con energía rockera fresca y creativa. Yo creo que este estará entre mis 10 mejores discos al final de año. No me mires así, pero... Escúchalo. Apple Pie, lo nuevo de Mr. Philip John Moog. Cómo abaratas la música, tío. It's a burn up. Siempre es un gusto oír a este tío. Sí. Y ahora no sé por qué no te gusta. A mí es una... Pero, y vuelta la burra al trigo. Pero ¿en qué momento me ha oído alguien dicho, decir que no dicho, me gusta? No, le digo que ¿por qué le pone el nombre de Phil Moore? Se la ha puesto por... Para ser más él, ¿no? Los huevos. Ya, sí. No, pues, efectivamente. Pero que digo que, bueno, es lo mismo que estaba haciendo con UFO, así que podía seguir con UFO. Y nos daría... A mí me daría una alegría, hombre. Bueno. Venga, cállate ya, joder. Anatema, que sé que no te gusta Anatema. Nada. Sí, al principio sí, pero ahora ya regu. Al principio giraron en el 92 con Carnival Corpse, eran un poquito de un metal, así. Es que... Y luego que antes molaban. Antes, como tú, Felipe, eso, antes molabas. Eso es lo peor que le puede decir una persona, tío. No enredes con eso, ¿eh? Joder, tío, No enredes con eso. Bueno, pues ahí están los hermanos Kavanagh, que son parte del trío Doom Metal de la tripleta Doom Metal inglesa. Pero ya no son Doom Metal. Deja que termine. Si es que estás hoy un poco impertinente. Ahora bien. Puede ser, sí. Forman parte de la tripleta de Doom Metal que nació en los 90 en Inglaterra. Formarían. A principios de los 90. No formarían. No. Que formaron. Ah, pues eso, pero que no forman. Pasado, formaron, no forman. Formaron parte de la tripleta de Doom Tripleta son tres, ¿no? O Doom Dead de... Sí, justo. Es un trío. Junto a Paradise Lost y My Dying Bride. Te gustarán My Dying Bride y sí, Paradise Lost, ¿no? Paradise Lost. Bueno, pasaron por... Después de los 90, pasaron por... También en pasado, ¿eh? Por una época de gothic rock, y al final se han desembocado en una corriente alternativa de prog metal. Madre mía. Una parte gótica, pero siempre esa parte melancólica, con ese sombrío pesimismo que siguen manteniendo. Estamos seguramente ante el tema más heavy del disco. Vaya, menos mal. Sí, te lo he puesto porque sí, para que no me taladres, pero vamos, veo que ni por esas. Del disco, un disco de música progresiva, con la siguiente canción que da título al disco. Yo creo que todo vuelve a la normalidad. La siguiente canción a este tema que vamos a poner. Ya todo vuelve a lo que son ellos. Progresivo, melancólico, oscurillo. Venga, Anatema y los hermanos Kavanagh. Nunca mejor dicho, Anatema. It's only a hallucination that breaks at the edge of the distant horizon. We're all strangers in global illusion, wanting and needing impossible heaven. Chasing the dreams, they swim out to sea. Mirage ahead says that they can be free. Become lost in delusion, drowning their reason, swept on by the currents of selfish ambition. Hiding the shame and afraid of the blame. The questions are screaming, the answers are hiding. The sadness is growing. Distracted condition, you feel the disgust, smell the confusion. Lying and saying, getting soaked in the rain. Drain in the sky of the guilt and the shame. Nightmares coming, the plot to descend. Hold under a 2,000 meter a second. Yeah. pedazo de disco, ¿eh? ¿Tú lo dices? Sí, lo digo yo. Bueno, pues tú dilo. Porque... Bueno, vamos con la sección de obituarios. La primera de la temporada. Venga. Primer obituario. Recordamos a Juan Bravo, líder de Brujería. Su muerte el pasado septiembre marca el fin de una era en el metal extremo. ¿No es un tío importante, ¿no? Este, ¿tiene calle Madrid y todo? Juan Bravo. Padilla y Maldonado, ¿no? No solo revolucionó la música, sino que también brindó una plataforma para reivindicar temas sociales a través de Brujería. Juan se convirtió en un icono cultural, dejando un legado que perdurará por los siglos de los siglos dentro del metal latino. Vamos a pinchar Matando Güeros, que te gusta a ti, de su álbum debut, considerado uno de los más influyentes dentro del grindcore mundial. Caballos no usan para limpiar sus culos, nos tratan como mierda de puerco. Tengan huevos, sea hombres. Un bichita al norte. Siglos pasan y nuestra raza se jode. Cabrones, caballos, nos dan de leñada. Forzados a la pobreza, somos bichimariantes. Tu venganza será tu destino oscuro. Matando huevos. ¡Viva la raza! ¡Matando huevos! ¡Estilo macho guía! ¡Matando huevos! ¡Satanás te cuida! ¡Matando huevos! ¡Matando huevos! ¡Marche de hermano y sanguínea caliente! Fuerza santa y cabuscado de casa. Al norte nos vamos a ponernos de mano. Matando huevos. Viva la raza. Matando huevos. Estilo Ricky Ramírez. Matando huevos. Satanás te cuida. Matando huevos. Matando huevos. Matando machetes, pistolas, fierros. Mata un huevo. Acepta las leyes del diablo. Venganza para nuestra gente. Tremendo chingador de la panza, cabrón. Ven pa' acá. Ven pa' acá, cabrón. Te mato, güero. Así. ¡Viva México! Matando güeros. Matando güeros. ¡Viva México, cabrón! Bueno, el diablo te cuida, Felipe. ¿Qué? ¿Qué? El diablo te cuida. Joder. ¿No te gusta Brujería? Joder, macho. Tienes una oreja enfrente de otra. Madre mía. Madre Venga, a ver, ¿qué vas a poner mía, tú? Madre mía. The Who. Uprightsteins Mongol. Bueno, los componentes de esta banda de Mongolia entran en el mundo del heavy nada tras... Nada más que casi 8 o 9. Son un montón. Ahora creo que son 4 o 5, pero sí. Yo creo que van entrando, saliendo y... En el escenario la última vez había 8. Sí, puede ser. ¿Lo viste? En la Riviera. ¡Qué cabrón! Bueno, tras la caída del régimen comunista de Mongolia y su apertura de fronteras en el 92, pues ahí es cuando empiezan a escuchar a gente como Metallica, Sepultura, Rammstein o System of a Down, y hacen esa mezcla que a mí tanto me gusta en la música, que es de raíces propias de su país, folclore popular y heavy metal. Tocan el Turujuri y el Morin Kun de cuerda. Nada. Sí, sí. Morin Kur y el Tumur Kur. No, el Morin Kur, que es un violín de dos cuerdas. El Morin Kur de cuerda, sí. Se llama violín cabeza de caballo. Tumur Kur, que es un arpa que se toca con la boca. Hay que saber mongol. Pero vamos, pon la canción y dan ganas de montar en el caballo y liarse a mandobles. Sí. Oye, característica de esta banda, pues el canto de garganta típico de allí. Y como comentabas, esos dos instrumentos que tocan... Bueno, como no tengo ni idea, utilizan el idioma natal, su lengua natal, el tungú. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. ¿No me corriges? Bueno, bien. Y bueno, pues lo que te digo, llevar por bandera sus raíces musicales con ritmos sincopados y galopantes para matar a gente a diestro y siniestro, a mandobles, mezclándolo con esas raíces propias del folclore mongol. A mí me gusta mucho esa mezcla. Consiguen una cosa bastante original, ¿eh? Y no estamos acostumbrados a que salgan cosas originales. Van de abriendo para Iron Maiden en la gira americana. En la gira americana, ahora. Efectivamente. Han sacado un EP ahora. ¿No has oído la versión de Iron Maiden? No, de estos señores sí, de Who. La versión que sacan de Maiden. Trooper. Sí, y... sí. Está bien, además está bastante curiosa. Bien. Bueno, The Who. El tema Upright Distinct Mongol. We'll be right back. Bueno, desde Mongolia con amor. Muy bien, muy bien. Para un rato también, te digo. Puede ser. Un poquito luego ya. Puede ser. Vamos con Hard Stuff, un grupo inglés formado por John Kahn, Tommy Rooster, y estuvo también en Thin Lizzy, tocando en Thin Lizzy, ahí ya me pillas. John Gustafson, de Rosie Music, y de tu amigo. Hombre, mi amigo. En la época más jazzy de Ian Gillan. De Ian Gillan. Sí. Y completamos con Paul Hammond, también de Atomic Rooster. Pues gracias a que fueron teloneros de Uriah Heep y de Deep Purple, ficharon por Purple Records y grabaron dos discos, el Bulletproof del 73 y el Bolex Dementia. Vamos a pinchar Sinister Minister del Bulletproof del 73, un LP con 10 cortes de puro hard rock setentero, con guitarras afiladas, Felipe, y ritmos pesados. Muy heavy por momento, que en temas como en este que hemos dicho, Sinister Minister, enseñan el camino a seguir a banda como UFO o Judas en discos como Phenomenon o Rockola, que sacaron un año después, en el 74. Oh. Vamos a deleitarnos con Half Task, con Sinister Minister. A mí lo rancio, ¿eh? Sí, sí, no, pero esto tiene rancio abolengo. Bueno, muy bien. Pues vamos a poner algo también un poco viejuno, aunque parezca nuevo, los Virgin Steel del año 82, que aunque parezca viejunos, pero han pasado ya, ¿cuántos? 42. Mejor no contarlo. En el 82 tenía yo 10 años. Joder. Vaya. Ya hemos descubierto tu secreto. Sí. Bueno, los Virgin de este primer disco... Tú tenías más. O sea que... No, eso es mentira. Sí. ¿Qué dices? Yo no había nacido. Lo que rima. A ver. Mira, primer disco de esta banda, que fundó el guitarrista francés Jacques Starr, y que entonces, pues como vamos a escuchar, hacían un heavy metal de la escuela americana, o heavy americano épico. Bueno, al final yo creo que es New Wave o British Heavy Metal, pero al otro lado del charco. Americanizado. Ni más ni menos. Ahora nos recuerdan demasiado a Manowar, aunque yo creo que con más enjundia. Tienen mucha más chicha que Manowar. Los discos son más complicados, mucho más trabajados, en fin. Ahora quien manda aquí es David DeFace, el cantante. Recordemos que hubo una movida entre Jacques Starr, que es el que fundó la banda, y porque Jacques Starr llamó a sus filas a DeFace, pero la deriva que tenía musicalmente el grupo no le gustaba a Jacques Starr, discutieron, se pira y sigue con Jack Forrester, que es cantante de Riot, como Virgin Steel. Hay un juicio por medio porque dicen que están utilizando el nombre y no les pertenece, y al final lo pierde Jacques Starr, con lo cual le toca terminar con discos en solitario y... Y no como Virgin Steel. No sé si también hizo alguna cosilla por ahí. No me acuerdo en qué otras bandas ha estado. Pero vamos, al final, como Jacques Starr, tengo algún disco por casa, como Jacques Starr en solitario. El disco, pues bueno, podía estar mejor, tiene una portada preciosa, pero es un disco que tiene 42 años, que no termina de sonar demasiado bien y que muestra un poquito de lo que han terminado haciendo. Virgin Steel, el tema del mismo título, homónimo, que diría el sabio, de 1982. Yeah, the world that lives now. Bien. Yo creo que ha mejorado con el tiempo esta gente, ¿eh? Bueno. Bastante. Bien. Vamos por aquellos años, seguimos. Estamos un poco viejunos. Sí, hoy. Bueno. Vamos con una banda canadiense de Saint Bruno de Montarville, ¿eh? En Quebec. ¿Ha sido? Deberías. No. Formada no, no, en el no, 81 y que en el 86 debutaron con su LP Metalized. ¿Eh? Estoy apuntando el nombre para ir. Saint Bruno de Montarville. Con este primer LP lograron un equilibrio perfecto entre el heavy metal de los 70, el sonido de los 80 con una pizca de thrash del bueno. Si Metalices, todo un arsenal de metal directo y pesado, sin teclados, Felipe, no los busques, y con muchos riffs geniales. Vamos a pinchar Out of Control de Sword, que no lo hemos dicho. Hemos dicho que no lo Sword. Has dicho. Pues Sword, hemos dicho el pueblo y no hemos dicho la banda. Sword, ¿eh? De su álbum debut Metalized, Heavy Fucking Metal de los 80. A despedirnos con... Abrieron para Metallica en la gira de, Master of Puppets, del ¿no? Master of Puppets. Bueno, vamos a despedirnos con Opeth. Está sacando cancioncitas que van a incluir en el disco The Last Will and Testament, el último disco después de 5 años. Y según Michael Åkerfeldt, ha grabado este disco conceptual que dice que es la historia de la apertura y lectura del testamento de un patriarca ante sus hijos. Madre mía. Hay una vuelta al pasado, recuperando voces guturales y ambientaciones bien. Más oscuras y pesadas. Mete la flauta en 2 temas a Ian Anderson. Las canciones, por el momento, se titulan, esta que vamos a poner, S1, y las que interpreta Ian Anderson, S4 y S7. En la S2 hace coros Joy Tempest, de Europe. Y bueno, la música de Opeth pues no suele ser fácil, sobre todo desde que se ha decantado por la música progresiva. Así que cuando Michael Åkerfeldt, guitarrista, cantante, principal compositor, avisa de que el disco necesita más de una escucha, Échate de Blas. Prepárate. Así que bueno, no vamos con este tema. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos podéis escuchar en radioarrebato.net. ¿En dónde más, Paco? Estamos en Asalto Mata Radio Rock y nos podéis buscar en Castilla-La Mancha Activa Radio. Y en Spotify, y en Apple, en fin. Bueno, Apple ya no existe. Un abrazo a todo el mundo.